Y en tres escenarios, ¿no? En La Teja, en Buenos Aires y en el centro de Montevideo, donde está el Estudio Mayor. Estamos recibiendo a Daniel Roca, Partido Humanista. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están todos ustedes? Muy bien, muy bien. Incorporando a Hernán también. Adelante, Hernán. Bueno, Daniel, un gusto recibirte en esta modalidad, adaptado a las circunstancias, como decimos con todos con los que dialogamos. Vos desde Buenos Aires, así que tendremos la oportunidad de conversar tanto de la realidad de nuestro país, que vos seguís atentamente y bueno, y viajando cuando es posible, y la de Argentina, también la de ese pueblo hermano que siempre nos interesa, pero tratemos de empezar por un cuadro general en esta situación desde el Partido Humanista. ¿Qué panorama han analizado ustedes? ¿Cómo podemos caracterizar la situación actual en nuestro país, Daniel? A ver, mira, a mí viste que los amigos que me va, que del partido me dicen que no me olvide de hablar de las cosas locales. Porque estamos ante un evento por primera vez que estamos padeciendo todos los habitantes del planeta al mismo tiempo, ¿no? Sí. Así que no sé por dónde quieren que empiece por lo local. Yo vengo siguiendo, obviamente, le contaba a Ángeles que sigo asiduamente a la radio, la escucho todos los días, los veo todos los días. Sí. Estoy realmente mucho más empapado de lo argentino porque es cadena nacional el tema, ¿verdad? Claro. Pero en lo que sí estoy absolutamente en tema es con las cuestiones del Partido Humanista en Uruguay. Gracias a la conexión por estas vías, tenemos reuniones seguidas. Y coordinaciones y contacto con compañeros de todo el país, no solo de Montevideo. Así que si les parece, les comento un poco en qué está el PH. Dale, arrancamos por ahí. ¿Y les parece? Sí, sí, sí, Sí, sí. claro. Bueno, les cuento. Por un lado, hemos armado una red de apoyo humano, con el armado de canastas. Eso se está haciendo en Montevideo, en el centro, en La Unión, en Buceo, en Palermo. Pedimos donaciones. Y se atiende, se arma para sacar a personas de los entornos nuestros o gente que también nos llama y se conecta. Así que ahí tenemos, recibimos donaciones de alimentos no perecederos, de productos de limpieza, y hay un teléfono que es el 091-054-872, que es el teléfono de Natalia Gossín, que es la que coordina eso en Montevideo. Por otro lado, desde la vocería nuestra nacional, estamos dando a conocer la posición del PH oficial con distintos temas. Por ejemplo, hemos abordado el tema y lo estamos abordando con la producción de videítos de la Ley de Urgente Consideración. Los días domingo hacemos reuniones virtuales abiertas para lo que nosotros llamamos trabajo personal en función del cambio social, que tiene que ver con diferentes tipos de reflexiones, de meditaciones, y eso se coordina por 18 horas. También esto es una cosa ya mucho más abierta y depende de las condiciones de cada compañera y compañero. Nos estamos acercando a las ollas, a los comedores, que como ustedes sabrán son de muy distintas características y que tienen impronta propia. Y con la mirada nuestra de aportar, sobre todo en lo sanitarista, en que se comprenda que lo más, que también es parte de la rebeldía y es parte de la cabeza revolucionaria, atender a lo sanitario. ¿Qué Después quiere creo que eso decir es otro. eso? Y a protegerse a la higiene. No quiero entrar en el tema ahora, pero estamos en un virus que evidentemente es de alto contagio. Entonces es un tema fundamental atender a esa parte. No, ya ha pasado a compañeras y compañeros que van a determinados lugares y viste que estamos conviviendo con una Sí. cultura que de repente dice, no, este es un virus más, esta es una gripe más. Bueno, es evidente que no es una gripe más. Y hago una digresión. Si la gripe común mata en el planeta 650 mil personas al año, supuestamente, esta lleva casi 200.000 con todos los recaudos que estamos tomando. ¿Me explico? Sí. O sea, Imaginémonos que no tomamos recaudo, que en Argentina se siguen el subte, que las grandes, o sea, los conglomerados, vamos a los estadios. ¿Se imagina la dimensión que tendría este virus? Entonces no podemos tener esa escala, o esa cosa conspiranoica de que el sistema nos quiere dominar. Perdón, estamos absolutamente dominados. El sistema no le hacía falta disparar una veta sanitaria. Sí. Para tenerlos alienados. Así que bueno, ese es un tema con el que estamos instalados y estamos produciendo artesanalmente tapa nariz boca, ¿no? Es algo que estamos intentando producir y de llevar y de compartir. Obviamente, nosotros no vamos a ir a un lugar o con los vecinos a retar a nadie o a decir lo que hay que hacer, pero simplemente nos parece que sí, que tenemos que tener ciertos cuidados. Porque los efectos de un contagio, vos los padecés, las consecuencias las ves a los 15 o 20 días posteriores. Le pasa a países enteros, ¿cómo nos va a pasar también a nosotros, no? Claro. Así que bueno, estamos en ese tema. También el tema de la formación doctrinaria e ideológica, estamos avanzando fuertemente con eso, porque es un momento que justamente gran parte de la gente, de las personas estamos haciendo la... Está, como en el bueno se le llama cuarentena, pero bueno, bueno, pongámosle cuarentena. Entonces también estamos a partir del 25 de mayo, comenzamos un periodo de formación doctrinaria, por un lado, que tiene que ver con profundizar en las raíces y en las prácticas del movimiento humanista que dio origen al partido, y por otro lado, en lo ideológico, con el estudio de los temas nuestros centrales, tesis, base de acción política, declaración de principios, plan de acción humanista municipal, la bibliografía básica nuestra, el Cartas a mis amigos, el diccionario del movimiento humanista, y también algunos aspectos de nuestro enfoque en lo económico, en lo ecológico, en el tema de la violencia. Estamos difundiendo en las redes, estamos activos en Facebook, en Twitter, en Instagram, también con los grupos de base, tienen sus cuentas propias, y bueno, y también obviamente estamos en la articulación también de la Unidad Popular, ¿verdad? Claro. Así que me parece que les di un panorama así bastante... Sí, claro, muy concreto. Creo que no me olvidé de lo central. Creo que no, y cualquier cosa nos van a hacer acordar, vas a ver. Pero Daniel, lo otro es, ustedes están hablando de la parte médica, digamos, ¿no? La parte sanitaria, como vos decías. ¿Cómo están evaluando el tema del miedo que se maneja a nivel... es en todos lados, ¿no? También aquí, el tema del aislamiento, digo con la visión de ustedes, ¿no? ¿Cómo lo encaran? A ver, corríjanme, hoy es el aniversario de algo, ¿no? Bueno, es varios aniversarios, ¿de cuál querés hablar? Pero, vos? 150 años, ¿puede ser? Sí, de Lenin. Sí, señor. Bien. Y ayer escuchaba en la radio que alguien mencionaba que Lenin era optimista. Yo soy un tipo también que coincido con Lenin de ser muy optimista, pero soy muy optimista por las condiciones objetivas que tenemos. Las condiciones subjetivas es otro tema, y ahí uno entra en otra mirada. Ahí me toca que mi familia convivo con personal de la salud, que está en la primera trinchera acá en Argentina y con dos trabajos, porque es algo común que pasa en el personal médico, ¿verdad? Que no se tiene un solo trabajo. Claro. Entonces, ahí tienen que tener una atención especial en el traslado. Entonces, estoy muy al tanto de las tensiones propias que tiene el personal de salud, que no es creer, agarrar una computadora y decir, ¿cuántos médicos tenemos? ¿Cuántos enfermeros tenemos? Bueno, vamos a atenderlo así. No, cada enfermero y cada caso particular en esta epidemia es diferente. Porque no es lo mismo el médico o el enfermero, o el que hace la limpieza, que es tan importante como el enfermero y como el médico. Si el que hace la higiene no trabaja bien, sonamos. El que tiene un familiar en su casa que es riesgo por edad o por una enfermedad, al que no, se va diferente. O no es lo mismo trabajar una semana en enfrentando el tema de la pandemia, a trabajar dos, a trabajar tres, a trabajar un mes. El personal, o sea, te cansás, es saturante. Entonces, desde el punto de vista epidémico, El tema es serio. Desde el punto de vista epidémico, el tema es serio. Ahora, con respecto al miedo, bueno, nosotros justamente en alguna de estas actividades que estamos planteando, nosotros decimos que... Yo escribí un artículo hace el 21 de marzo, 22 de marzo, donde planteaba, si el, lo envié a la juventud y circuló por algún otro medio, donde planteaba el COVID-19, una oportunidad para los pueblos, a mi entender y a entender de algunos amigos, sí, es una tremenda oportunidad, porque le estamos viendo las grietas del sistema. El sistema tendría que empezar a tener miedo de nosotros y nosotros no tener miedo del sistema. Lo que pasa es que en cada instancia uno tiene que hacer la relectura, uno tiene que hacer el mecanismo reversible de cómo esta situación la ponemos a favor. Y pongo un ejemplo. Nos obligan a usar tapabocas, ¿no? Sí. Y ya una pregunta. Nosotros alguna vez hemos visto... Ya una pregunta. ¿El tapaboca a quién le conviene? Porque si vos pones el tapaboca de lo que yo hablo, ya no me podés leer más los labios. Y mientras revolvemos una bolsa o transitamos, yo puedo hacer correr un rumor. Puedo criticar a la banca, puedo criticar al gobierno. Puedo hacer de todo con el tapabocas puesto. No tengo por qué ver que el sistema se me vino encima. Lo que no tenemos que aceptar es el chip. Ah, ese es otro tema. Si el día de mañana no quieren poner un chip, no, el chip metételo en algún lugar que vos te guste. Pero el tapabocas cambia, porque el tapabocas nos permite hablar y no se sabe de qué estamos hablando. ¿Me explico? Sí. Sí. Respecto entonces, a la... ¿Qué? Entonces, respecto al miedo, a mí me parece que es... Claro, depende de cómo nos toma posicionado. A ver, en Uruguay nos agarra sin izquierda en el Parlamento, bueno, es una macana. Pero aún así, más allá de eso, tenemos la posibilidad de tramar nosotros cosas, porque es un momento para generar conciencia. A mí me parece poco inteligente la evaluación que se dice que de repente esta pandemia sirve. No, para mí no es el mejor terreno, el terreno de la salud donde abrir una brecha. El sistema estaba muy cómodo, desde mi punto de vista, con... su eje de terrorismo, narcotráfico, inseguridad, mano dura, delincuencia de los pobres. Estaba con esa agenda bastante cómodo para que abra una beta que es la salud, una beta donde el Estado toma un rol importante, el mercado queda pasando vergüenza. O sea, todos hemos visto quejándose el alcalde, el gobernador de Nueva York, diciendo esto es una locura, se inició una especie de eBay, de remate, ese sistema de remate por los respiradores y se fueron los precios a las nubes porque cada estado entró en disputa. Entonces me parece que el capitalismo es Nueva York, el lugar donde todo el mundo supuestamente quiere ir, hoy nadie quisiera ir. Entonces tenemos una posibilidad, me parece, bastante importante, sobre todo de ir preparando el terreno para cuando esto sea más manejable, no volvamos a la normalidad anterior y no esto no haya sido un paréntesis para que vuelvan en Estados Unidos los cuatro distractores que tiene ese país, que son la Liga de Béisbol, la Liga de Básquet, la de Fútbol Americano y la de Hockey, para que cada, o sea, para no, para que como dice la canción, vuelva el rico a su riqueza o al pobre a su pobreza. Me parece que es una gran oportunidad, pero va a depender de lo que estemos armando, tramando, coordinando, haciendo nosotros en este momento. Daniel, otro es una reflexión que por supuesto interesante para tener presente en este tiempo. Te quería preguntar puntualmente, también mencionaste que han elaborado mensajes, digamos, en torno a la ley de urgente consideración. ¿Qué evaluación están haciendo ustedes sobre ese tema? Y la evaluación así más general es que es el verdadero programa del partido de gobierno, ¿no? Que no se lo no fue no, no es el partido, no es el programa que dijeron levantar, más allá que alguien diga no, pero la Larrañaga avisó con lo de seguridad, bueno, pero no es el programa que dijeron que iban a tener. Y bueno, y además también a uno le ha dado un poco de impotencia ver cómo hay ciertos sectores. Yo estoy en un WhatsApp de intercambio sobre lo de UPM2, como ciertos sectores de luchadores sociales y de personas que supuestamente, o bueno, que intentan, no supuestamente, intentan cuestionar lo de UPM2, fueron a una entrevista con la calle con una falsa esperanza obvia y tuvieron expectativas y dijeron que que los escuchó. A mí me recordó un poco las amabilidades que tenía Macri, ¿no? Que en las formas estaba todo divino y después te mandaba a dormir. Una ingenuidad tremenda, porque bueno, es la derecha conservadora que además tiene un ala neofascista que bueno, ha estado en evidencia en las últimas declaraciones de Manini y en las cosas que estaba escuchando en la radio, el tema que estaba abordando ahora de la cuestión de él en el Parlamento, ¿no? Claro. Sí. Todo esto marca una realidad que vos decías, bueno, detallabas las líneas de trabajo concreto con la gente que están desarrollando ustedes, esto de la ley de urgente consideración, en medio de las condiciones que impone la presencia del coronavirus, también marca desafíos importantes del trabajo directo con la gente que debe seguir haciéndose, pensándolo también como unidad popular, que además, vos que hablabas de aniversarios, en esta semana estamos en aniversarios de creación de lo que fue primero Asamblea Popular, hoy Unidad Popular, ¿no? Sí, absolutamente. Mirá, era el tema al que iba. Jorge nos envió un WhatsApp comentando la última reunión del coordinador, que retomó con reuniones. El lunes que viene va a haber un intercambio como más... un intercambio más profundo sobre cómo continuar, ¿no? Pero creo que son momentos para no distinguir de qué lado, dónde milita nadie, sino en poner una agenda. No nos olvidemos que la UP quedó fuera del Parlamento, pero a la vez es la única capaz de llevar una agenda de izquierda en la sociedad. Así que lo que en un momento, sin duda, es una desventaja, porque nos quita llegada mediática, nos quita operatividad, nos quita... modificar cosas concretas como se logró modificar lo del hospital de clínica. Por otro lado, también vamos a quedar fuera, vamos a quedar de vuelta en las calles, pero en las calles pueden pasar cosas muy interesantes. Entonces, para mí son momentos de estar con el pueblo, como parte del pueblo, ideologizando, es decir, haciendo las lecturas de la realidad como oprimidos que tenemos, y sin preguntarle si vos sos del Partido Nacional, si sos del Frente Amplio, si sos... Lo mejor que podemos hacer contra las cúpulas es tratar muy bien, y tratarnos muy bien al pueblo que se va a ir organizando por necesidad y por los conflictos que vayan surgiendo, sin preguntarle de dónde sos. Después ya llegará otro momento para diferenciarnos, pero me parece que esto que están haciendo las compañeras y compañeros de estar ahí en los lugares de conflicto, los que pueden hacerlo, ¿no? Porque... Hay amigos nuestros que irían con todas las ganas a una olla y de repente cuando vuelven a la casa tienen un familiar que tiene 70 y pico de años y es paciente cardíaco, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen que cuidarse. Claro. Pero es estar ahí y mientras tenemos el tapabocas puesto, che, ¿qué vamos a hacer con esto? ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre este sistema! ¡Qué desastre! ¿No? Me parece que... si será necesario que los... O sea, a ver, en términos... Esa es otra conversación. Esto ha dejado en evidencia un mundo que destina, por cada $1,000 o guaraní, la moneda que queramos, dedica al armamento, dedica uno, cada 1,000 a acabar con el hambre, nos está quedando en evidencia que no necesitamos milicos, necesitamos médicos, que no necesitamos cuarteles, necesitamos laboratorio para hacer ciencia, que no necesitamos ametralladora, necesitamos... respiradores, pero a nivel planetario. Entonces, si tenemos donde cuestionar el valor de la salud pública. Anoche hablaba con una familiar política, digamos así, que vive en Nevada, y me contaba el desastre, tiene una hija en Utah, me contaba el desastre del sistema sanitario americano, que ya lo sabemos, pero con más detalle, digamos, ¿no? A uno le cuesta comprender que te digan 3 veces, pero no hay hospital público en Nevada. No, Daniel, no hay. A ver, pensá bien lo que... No hay. Solo hay si sos militar o un veterano o en el caso de trastornos mentales. Después tenés que ir sí o sí. Es como si en nuestro Uruguay solo hubiera mutualistas y el Estado en todo caso... El sistema de seguros, esos de salud, que hay que pagar. Es una locura. Sí. Ella me contaba... No, te decía, antes de, porque queremos hablar un poquito contigo de la realidad argentina, que la vivís directamente, pero cómo en lo nuestro, en eso de salir a trabajar con la gente, a crear conciencia, cómo manejar el factor frente amplio en este momento que es oposición y que está jugando. Ahora salió Astori, por ejemplo, a proponer ponerle un impuesto a la plata que tienen en el exterior los uruguayos. Está jugando con ser oposición de izquierda. ¿Cómo tener en cuenta eso y cómo trabajar teniendo en cuenta ese factor de lo que es el frente amplio hoy, Daniel? Y yo creo que tenemos que desaprender un poco ese juego, que tenemos que hacernos fuerte en el vínculo con sus militantes. Ellos no van a estar mucho codo a codo con ellos, y cuando estén en los sindicales, en cualquier lado, a mí me ha tocado compartir más de una vez en las campañas que se hicieron contra los plebiscitos, vivíamos rodeados de Frente Amplista. Algunos, por ejemplo, yo recuerdo en la de Antel, uno de los que estaba participando era Pepe Borges, digamos, y yo no sabía ni de qué grupo era, pero daba gusto, en el Cerro. Entonces, establecer vínculos, que ellos no son buenos con los vínculos. Ellos tienen un logo que dice Frente Amplio, tiene una marca, y esa marca tiene tradición, fue una cosa en los 70, ahora hemos comprobado que fue otra cosa después, en los 80, no nos olvidemos que tenemos que analizar históricamente de dónde salió Tabaré Vázquez, cuál fue el rol de Tabaré Vázquez, y si alguno cree que Tabaré Vázquez fue un hecho accidental o fue un producto dirigido, ¿no? Dirigido a meterse en el Frente Amplio y a darle la direccionalidad que ha tenido. Entonces me parece que nosotros lo mejor que podemos hacer es tender la mano y hacer cosas con personas que ellos no la van a hacer. Y cuando ya nos enfrentamos con cuadros intermedios del FA, esa parte que se corta, que vos te das cuenta que ya están jugando para la cúpula, bueno, ahí es el punto donde la muñeca del militante tiene que dejarlos en evidencia, ¿no? Pero es un terreno en disputa que tenemos y que se da en mano a mano en la cotidianidad, en el lugar concreto donde se están llevando adelante las acciones. Después está todo lo que la UP puede hacer por fuera, ¿no? Eso es tarea que tiene que ver el coordinador, cómo iremos ganando con determinadas acciones que otros no van a hacer. Es evidente, claro, que por las características que uno está viendo de las fuerzas nuevas que están en el Parlamento, hay un discurso de partidos que accedieron por primera vez, que para mí tenían una gran oportunidad y que están dándole tiempo al gobierno, se suman a una mirada más bien de derecha. O sea, me parece que en ese terreno vamos a seguir teniendo, va a quedar en la UP la responsabilidad de una agenda de izquierda y me parece que hoy lo que podemos hacer es, no sé si darle palo a la cúpula del Frente Amplio, me parece que no, me parece que tenemos que darle en el sentido, hoy ya no podemos, ¿no? Pero darle un abrazo, tender una mano y trabajar solidariamente con sus militantes. Me parece que eso, en esta etapa, me parece que es lo mejor. Luego, dentro de unos años, cuando nos hagamos fuerte, creo que, y que además desarrollo trabajo político, más inserción y más desarrollo, y hay que ver también cómo esto se va desenvolviendo, ¿no? Porque hemos entrado en un rollo que habrá que ver. Ayer escuchábamos a Petras y él planteaba un panorama bastante negro en los Estados Unidos con el tema de desbordes sociales. Sí. Entonces Wambia, que esto empezó con una pandemia. Vamos a ver cómo se desarrolla en cada país, porque también va a depender de la direccionalidad de los gobiernos. Y bueno, podemos ver cosas como nos horrorizó lo de Ecuador o lo de Nueva York sanitariamente. Él planteaba, vieron que cuestiones de escasez de alimento, o sea, distintas cosas que bueno, habrá que ver cómo eso después repercute en nuestro país. Pero me parece eso, me parece que ya los conocemos. ¿Qué puede decir Astori? Me parece que tenemos que mirar al militante del Frente Amplio, que está bastante huérfano, de algún modo, en cuanto a tener una dirección verdadera, no la tiene, ¿no? Bueno, en los minutos finales queríamos tener por lo menos un resumen de esa realidad que se vive en Argentina, donde el gobierno apostó por medidas fuertes de cuarentena o como se denominen allá, y bueno, y por algunos intentos de responder a los reclamos más sensibles de los afectados en esta situación, por lo menos de lo que nos llega acá, no exento de los debates políticos permanentes, de los choques permanentes que tiene la Argentina, ¿no? Sí, lo que pasa es que los que venimos del gobierno de Macri, que esté este gobierno, es una gran tranquilidad en lo cotidiano. Claro. Eso no quita que este es un gobierno que, si lo vamos a caracterizar, está a la izquierda del Frente Amplio, a la derecha del gobierno de Cristina, por más que esté Cristina como vicepresidenta, ¿no? El que en la balanza de este movimiento se haya sentado Massa, que es el futuro candidato a la presidencia de Argentina de la embajada de los Estados Unidos, hace que en algunas políticas la cosa sea más moderada. Y además también hay que confundir que Argentina también es un país federal, de repente hay gobernadores que toman decisiones animaladas, como el de Jujuy, el que tiene preso a Milagro Sala, que salió por ahí diciendo en un video que iba a poner una faja en la puerta de lo que estuvieran contagiados, y bueno, tuvo que retroceder. Lo mismo pasa con la represión. Cada vez que, si vemos represión en Argentina, tenemos que atender, bueno, pero a ver, ¿pero en qué provincia es? ¿Quién gobierna ahí? Porque si no también creemos que es como le pasaba a Evo en Santa Cruz, digamos, ¿no? Esas cosas tenemos que tenerlas, Sí. tenemos que tenerlas bastante claro. Pero para mí personalmente es una gran tranquilidad que esté este gobierno. Es inimaginable lo que sería que hubiera Y estado Macri, hubiera salido a pedir deuda a lo bueno, pero loco, o justamente están en estaría. medio de las negociaciones, ¿no? No se han detenido esas negociaciones por el tema de la deuda con posicionamientos firmes de Argentina. Sí, lo de la deuda es muy cuestionable. Lo de la deuda yo creo que ahí está justamente. Una de las medidas puede ver, acá van para el lado de Massa, acá van para el lado más popular, ¿no? La deuda, cerrarla hoy, ¿cómo va a quedar el sistema financiero una vez que esto termine? Sí. ¿Cómo sabés que lo que vos cerrás hoy, la capacidad de pago que tenés dentro de unos años, la vas a poder hacer? Además, hay una línea, si se estudia desde el año 75 hasta el día de hoy, un gráfico de cómo ha sido el endeudamiento y se ve cómo ha sido la fuga de capitales, son dos prácticamente líneas que se van continuando una con otra. Se endeudan para fugarse y llevarse la guita afuera. Entonces, en esta decisión del gobierno de no ir contra la deuda, muestra el ala claramente del sector de derecha que está en el gobierno actual. Yo lo represento en Sergio Massa, claramente. Estemos atentos a Massa y con los años vamos a ver cómo Massa va a tratar de ser presidente. Es una cosa muy obvia. Sí. Entonces, ahí a mí me parece que bueno, es un error grosero, ¿no? Porque esa deuda no pasó por el Congreso, es ilegítima. Y bueno, ahí es donde justamente el gobierno argentino hace bien las tareas para el poder financiero internacional, que es el patrón por ahora de todos estos asuntos, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy cuestionable. La deuda, que aparentemente tiene buena prensa, a mí me parece uno de los puntos más flojos de este gobierno, claramente. E incluso en la misma crítica, vos te das cuenta que sí, hay que salir a criticarlo, pero yo creo que va a terminar siendo un buen negocio para los que finalmente. Lo que pasa es que vos me decís, Macri que hubiera hecho, ah, no, Macri hubiera aceptado los 12 mil millones de dólares que ya el Fondo Monetario le daba, porque acá era endeudar hasta que vos tuvieras que vender capital. Es decir, Menem vendió las empresas públicas y acá la tarea, si Macri hubiera gobernado 4 años más, iban a vender la cordillera, o sea, iban a vender Vaca Muerta, iban a vender la zona del litio. Cuando vos ya no podés pagar más con papeles, tenés que pagar con cosas. Entonces el Estado lo que tiene para vender son cosas. Y hubieran ido por. Eso yo creo que era lo que estaban en disputa, una privatización de YPF, una venta de toda la producción de hidrocarburos para que quedara al 100% en capitales que ¿no? En empresas extranjeras, y lo mismo con el litio y con otras cosas. Ahí se detuvo la cosa. Pero me parece que ese es el panorama. Bien, Daniel, hay un mensaje que manda Néstor de La Paz, dice: buen día, tengo una duda. Según mi criterio humilde, desde el lugar del jubilado que ve que se le va la vida, ¿no hay alguna organización política que se la juegue y denuncie de una vez que esto fue algo orquestado, planificado? Es casi la Tercera Guerra Mundial, química. ¿Para qué quieren armas? La ola expansiva nos agarró a nosotros. Qué raro que no se encontró el antídoto para parar esto. Inventaron la clonación, lo máximo. Después, si la gente se larga a agitar en las calles, no intenten organizarla. Deberíamos usar los micrófonos para que la gente escuche una opinión distinta y posible, dice Néstor, que lo decía a las 9:15, más o menos, que vos estabas explicando que justamente hablabas de la realidad que tiene el virus, ¿no? Vuelvo al dato, vuelvo al dato. A ver, pasa que tendríamos que tener un poco más de tiempo, pero a ver, es cierto. El proceso histórico de la humanidad hace que algunas personas vivamos en el siglo XXI, otras en el 20, otras en el siglo XIX. Guillermo Massieu hace mucho tiempo explicó un día en la radio que dependía del país en el que vos estabas, que morías de cáncer o del corazón. Sí. Vamos a dividirlo así a nivel mundial. La clase alta y la clase media mundial vive, muere sobre todo de cáncer y de problemas cerebrovasculares. Y todavía hay otro planeta, hay otra, la clase baja mundial muere de enfermedades infectos contagiosas. Como eso es normal, y nosotros lo hemos denunciado muchas veces, 7.000 niños mueren por día de hambre en el mundo. Este año van a morir, si la pandemia no agrava todo, el año pasado murieron 2 millones y medio de niños, casi en Uruguay, de hambre en el planeta, es decir, desnutrición severa y deshidratación. Pero como eso está normalizado, yo hasta lo he explicado en canales de televisión, los aviones no pasan por arriba del Cuerno de África, van a Dubái, los pibes están abajo muriéndose, no le importa a nadie, porque bueno, ese es el proceso histórico. Si mirá a la gente que muere de tuberculosis, pasa lo mismo. Pero eso no significa que este virus, que esta enfermedad, que es de un virus que se conoce de los 60, el SARS se conoce de los 60, esta es una variación, pero se conoce de los 60, insisto, pensemos un poquito, ¿a usted le parece que es inteligente? Y que es una aberración, además, ese otro tema que yo quería en algún momento entrar, pero si quieren lo dejamos para otro momento, que es, insisto, el tema del armamentismo. Acá discutir si fue un murciélago, si un laboratorio yanqui. Acá la aberración que todos asumen las potencias es que ellos tienen laboratorios de biotecnología ligados a la guerra. Eso es lo que hay que cuestionar. Y eso es lo que todos asumen que sí hacen. Entonces, lo que tenemos que cuestionar de fondo es eso. Porque la humanidad atraviesa por un momento que tiene distintas variables de autodestrucción. Esta no es la única. Hace unos años pararon el acelerador de hadrones porque a nuestros científicos en Suiza se les había ocurrido demostrar la existencia de agujeros negros, lograron hacer uno pequeñísimo, y otros científicos dijeron, muchachos, paren eso, porque si el agujero negro llega a tener cierta dimensión, se traga el planeta. O tenemos ahora a un año o dos, la producción de armas letales autónomas, o tenemos, como hicimos el humanismo que recorrimos el planeta hace 10 años, tenemos el arsenal nuclear para volar el planeta 27 veces. O sea, hay muchas vías, la humanidad tiene muchos detonadores puestos, pero me parece que en este caso es al revés. Hemos tenido suerte. Imaginemos qué va a pasar si la próxima enfermedad ataca a los niños, como son otro tipo de virus. ¿Qué estaríamos enfrentando? Pero a mí no me parece que sea un fenómeno controlado, ni me parece que lo hayan hecho para dominar y para atacar a nuestros viejos. Está claro, Daniel. Tenemos que ir cerrando por acá. La rueda sigue porque ya está Gonzalo Abella aquí afuera. Está esperando Bien. Para entrar. Así que sigue la rueda, no te despedimos, te decimos bueno, hasta luego y seguís en esta conversación desde Buenos Aires. Le dejo un último mensaje así que para sí. En otro momento. Bueno, nosotros entendemos que estamos frente a una oportunidad y que es un momento en el planeta y en cada lugar para que converjan los que somos humanistas, socialistas, comunistas, anarquistas, indigenistas, ecologistas, feministas, antiglobalización, anticapitalistas, latinoamericanistas, los que reivindicamos Artigas, Martí. O sea, me parece que es un momento en que si tenemos la amplitud necesaria de aprovechar este momento, yo veo enormes grietas en el sistema para ahondarlas, más que ponernos a la defensiva de que se nos vienen encima. Muy bien. Un abrazo, Daniel. Un abrazo grande. Chau, chau.